Según informó Yonhap News de Sur Corea, el Comité Preparatorio Conjunto por el 15º Acto Anual de Recordación a Shin Hyo-sun y Shin Mi-sun convocó una conferencia de prensa en Seúl el día 8 y exigió la continuidad del esclarecimiento de las atrocidades de las tropas yanquis que atropellaron con carro blindado a esas dos alumnas.